Todo comenzó cuando Margarita entró a una sala de chat en internet una noche lluviosa. Era algo que le llamaba mucho la atención. Eso de estar charlando con personas que se encuentran a miles y miles de kilómetros en cualquier parte del mundo era asombroso para ella. Se divertía mucho y tenía muchos conocidos. No podía conocer a todos en persona, pues se encontraban en otros países. Pero había unos a los que sí conocía. Para ella, chatear era casi como un ritual. Se había acostumbrado a un solo cuarto. Hasta que en una ocasión, algún otro usuario le recomendó otro que llevaba por nombre: el cuarto de las almas atormentadas. Le pareció tan chistoso el nombre que enseguida entró a ese lugar, que tenía los suficientes usuarios como para pasar un buen rato. Y a veces se desvelaba por estar ahí bien picada charlando. En algunas ocasiones era tan terrible su falta de sueño que comenzó a hacerse evidente en su físico. Ahora estaba más ojerosa, delgada, casi cadavérica, y se paseaba por su casa como si fuera un zombie. Su abuela notó esos cambios en su nieta y un día se atrevió a preguntar: ¿y Margarita, por qué tiene ese ánimo? ¿Qué le pasa? Pues se queda en la noche a navegar en internet, a chatear y esas cosas que hacen ahora los chavos, dijo la mamá de Margarita, sin darle mayor importancia al asunto. Pues deberías prohibírselo. Esas cosas son del diablo. Ay, mamá, por favor. No puede ser que en pleno siglo XXI sigas pensando en esas cosas. Y la señora se alejó riendo de la ocurrencia. Todas las noches sucedía lo mismo. Margarita entraba al cuarto y como que en ese momento algo se posesionaba de ella, que la hacía quedarse ahí mucho tiempo. Platicaba con muchos, pero había un amigo muy especial, cuyo sobrenombre era Hijo del Diablo, y quien prácticamente mandaba ahí. Casi obligaba a Margarita a mantenerse en línea. Además, ella solo pensaba en él, y en el momento en que pudiera conocerlo personalmente, no solo en el cuarto. Él la había envuelto con mil palabras dulces, con opiniones y actitudes inteligentes. Era el verdadero motivo para que ella se mantuviera ahí. A esas alturas, Margarita estaba acabada. Parecía al borde de la muerte. Un día se organizó una reunión con los usuarios del cuarto de las almas atormentadas. Y por supuesto, Margarita asistió. Llegó a un edificio antiguo, casi derruido y oscuro. Cuando entró al departamento, no había nadie. Solo una música ambiental casi imperceptible y una chimenea encendida. De repente, una voz cavernosa salida de la nada le dio la bienvenida. Margarita volteaba hacia todos lados queriendo encontrar a la persona que hablaba, pero no pudo ver a nadie. Un poco espantada, se decidió a preguntar: ¿Dónde están todos? Hijo del Diablo, ¿eres tú? La voz volvió a escucharse. Sí, soy yo, el verdadero Hijo del Diablo. Y tú eres nuestro nuevo miembro en este club de almas atormentadas. Todas ellas eran personas normales como tú, pero poco a poco las he ido absorbiendo hasta hacerlas desaparecer. Los usuarios de este cuarto no existen. Son puras almas en pena que han perdido su cuerpo. Te doy la más cordial bienvenida. Margarita nunca regresó a su casa y ahora vaga en aquel terrible cuarto de las almas atormentadas. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha